Buen día, Pablo. Buen día, Gustavo. A todo el equipo y a la audiencia. Bien. Bueno, Adriana, a ver, ¿cómo fue la elección ahí en General Pico? ¿Esperabas, bueno, ganar? Me imagino que sí. Pero ¿cómo se dio el resultado? Obviamente que habíamos trabajado muchísimo durante la campaña, una campaña atípica que se daba en el mes de febrero, donde la mayoría de la gente estaba de vacaciones. Pero confiábamos en el apoyo de la gente, porque lo veíamos cada vez que hacíamos algún punto de encuentro, caminábamos los distintos barrios de la ciudad y en el mano a mano que manteníamos en las visitas con los vecinos, ahí se vio reflejado el voto. Acabo de mirar algunos resultados en donde nuestra lista saca 1.700 votos y después creo que seguía Jorge Amato con 1.080 votos, algo así. La verdad que el equipo hizo un gran trabajo y nos llevó a tener este triunfo en el día de ayer. Bien. Adriana, ¿y ahora cómo se trabaja? ¿Te llamaron los otros tres personas que enfrentaste y que pertenecen al radicalismo? ¿Te llamaron? ¿Van a trabajar juntos? ¿Cómo viene para el 14 de mayo? Sí, ya en el día de ayer se pusieron en contacto todas las personas, los candidatos de las diferentes listas. Jorge Amato lo hizo en persona, vino a saludarme, a felicitarme, a ponerse a disposición para trabajar. Después lo hizo Coco Vieta, que le agradezco también el llamado. Hoy a la mañana hablé con algunos de los candidatos que él tenía en su lista. Y el último que lo hizo fue Juan Carlos Paso a través de su hijo, que también se puso a disposición. En la semana ya tenemos pensado sentarnos para charlar, para diagramar cómo va a ser la campaña de cara a estas elecciones generales de mayo. Adriana, se vienen las elecciones de mayo y vos conocés la gestión, digamos, estás en el Consejo, conocés la gestión de Fernanda Alonso de cerca. ¿Cuáles son los puntos débiles que vas a marcar como para que sea necesario un cambio en General Pico? Los puntos los marca la gente. En las recorridas, todo el tema común que teníamos era la transparencia, donde vemos que es un gobierno que se ha cerrado, que no ha salido al encuentro con los vecinos. La falta de trabajo se ve mucho acá en la ciudad. Muchas personas hoy por hoy están buscando trabajo y no lo están encontrando. Y un punto importante es la seguridad. No solamente con los índices de delincuencia que estamos viendo y las agresiones que se ven en los barrios, sino también algo que preocupa y mucho en todos los barrios es cómo está instalado la droga en Pico, en los jóvenes más que nada. Esos son los puntos donde nosotros nos vamos a trabajar nuevamente, reforzarlos en esta campaña. Y obviamente el trabajo que se va a hacer barrio por barrio, entendiendo de que todos tienen una particularidad diferente. Así que en eso vamos a apuntar a trabajar. Adriana, ¿y esperabas que perdiera Martín Maquiera ahí en General Pico? Era un resultado que se podía dar, sabiendo que las otras tres listas llevaban a Martín Verongaray como candidato, y obviamente que tres es mucho más que uno. Martín solamente estaba en nuestra lista, y los votos que sacaban ellos, obviamente, que bajaban el porcentaje de votos para Maquieira. Adriana, la lista de concejales, ¿cómo queda conformada a partir del resultado? Luis Arias, que es mi compañero de fórmula, va a seguir encabezando la lista de concejales. Después va a seguir María Eugenia Forte, que es la candidata de la lista de Jorge Amato. Leonardo Ananía, que está en nuestra lista, que es del partido del MIR. Después sigue Cintia Guete, que es de la lista de Vieta. Y por último, Marcelo Capelino, que es de la lista de Juan Carlos Paso. Ah, o sea que lograron meter candidatos y un candidatas. Un concejal cada uno. Un concejal cada uno. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Bien, Adriana, bueno, ya estaremos en comunicación seguramente de acá al 14 de mayo para ver cómo viene la campaña de tu parte. Muchísimas gracias, no sé si quedó algo que quieras contar, decirnos. No, simplemente agradecer a todo el equipo que trabajó desde poniendo columneros, pasacalles, ayudándonos en los recorridos, en las distintas visitas, y por supuesto agradecerle al electorado que se tomó un minuto de su tiempo para ir a votar a pesar de las altas temperaturas.